Yo, yo, yo. Oye, oye, yo. Cada quien la pista quiere bailar. Y con mi breaker vaca yo la voy a poner. mierda. Tú la sigues llegando en la escena. Capi, si papel nada más hace falta pa' meterle esta mierda. Mírime el que me está cansando. Vite, me estás cansando. Vite, me estás conmigo. Yo te mando pa' carajo, socio. Yo como siempre, tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Tú fronteamos siempre. Yo, yo. Que está loco el plasma que venimos de la raza. Y tú que me decías, el novato va a cantar. Y yo te contestaba, te haré más. Con este freno en la boca, te freno en la boca, te freno, el te freno en la boca. Y párate, dale, que te enferma. Oye, oye, yo. Porque sabes que yo pronto que me lo voy a pedir encima. Porque soy dominicano y no soy dominicano. Y no soy dominicano, soy dominicano. Y no soy dominicano, y no soy dominicano. Y no soy dominicano, y no soy dominicano. Y no soy dominicano, y no soy dominicano. Y no soy dominicano, y no salgo a la tarima. Con mi copo en la mano, que a todo estoy dispuesto. A todo estoy dispuesto, a todo estoy dispuesto. A ti porque yo en mi copo no soba. Listo como una escopeta, dispuesto a lirique. Yo un poco de allá. Un saludo a DJ Rappel, el DJ Logo, el DJ que lo tiene ustedes gozando, y la mamariza con el tras tras tras desde Puerto Rico. Yo, Marisa, Marisa, ey, ey, yo, oye, ey, yo quiero que la, yo quiero que baile, baile, ¿cómo se llama? Permiso, baby. Oye, baby linda, tú tienes una foto, mándame una foto, vamos. Cualquiera de la gatica que tienen ahí una foto con la mano. Pues, hey, llegó Dragon Soul 83. Cuídense.